olvidarte de que tú eres mi ilusión, mi gran preocupación. Quisiera yo saber si tú me quieres. No es necesario que yo te diga lo que por ti estoy sintiendo. Si te imagino que contigo estoy viviendo, si estoy dispuesta a compartir junto a tu lado, ser feliz. Este momento lo esperaba yo hace tiempo. Vivamos juntos. Para decirte de que tú eres mi ilusión, mi gran preocupación. Quisiera yo saber si tú me quieres. No es necesario que yo te diga lo que por ti estoy sintiendo. Si te imagino que contigo estoy viviendo, si estoy dispuesta a compartir junto a tu lado, ser feliz. Este momento lo esperaba yo hace tiempo. ¡Vivamos juntos!